tema Lounge en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un tema lounge con la cantante Enya, el tema Orinoco Flow. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 31 de mayo, año 1980, nace en Menomonee Falls, Wisconsin, Estados Unidos, Andrew John Hurley, baterista de la agrupación Fall Out Boy, que logró ubicar 3 álbumes consecutivos en el número 1 y 5 álbumes entre los primeros 10 lugares de listas. La canción Thanks for the Memories hace parte de Infinity on High del año 2007, uno de los 5 álbumes en llegar al primer lugar en el listado Billboard 200. La canción alcanzó el puesto número 11 en el listado Hot 100 y el número 12 en listas inglesas. Vamos con esa canción de la agrupación Fall Out Boy, que cuenta con su integrante Andrew John Hurley como baterista. Y vamos con la canción Thanks for the Memories en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the keys. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Del siglo XXI, ella es Dua Lipa y la canción Don't Start Now. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo al listado Billboard Magazine y su sección del Hot 100 del 31 de mayo de 1980, estos fueron los 5 primeros lugares en Billboard. This is how it's gonna be. El lugar número 5 permanecía estable con la agrupación Dr. Hook, Sexy Eyes. Puesto número 4, un tema de Kenny Rogers con Kim Carnes, permanecía estable, Don't Fall in Love with a Dreamer. Just hold on. Listado Billboard del 31 de mayo de 1980, lugar número 3. Subiendo del puesto número 14, Coming Up, Live at Glasgow, Paul McCartney. El anterior número 1 descendía a la segunda posición, Call Me de Blondie. Y a partir del 31 de mayo de 1980, Funky Town de Lip Sync llega al primer lugar de Billboard. Allí permanecería 4 semanas. El éxito disco alcanzó el número 2 en el Reino Unido. Funky Town es un tributo a la ciudad de Nueva York. Talk about it, talk about it.